Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El seminario taller de guitarra clásica dictado por el cuencano Bolívar Huachiculca se realizará del 18 al 21 de junio próximo a partir de las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. Se enseñará armonía, composición, lectura de partituras y las últimas técnicas para interpretar este instrumento. Bolívar Huachiculca es pedagogo en guitarra clásica con varios años de experiencia y ha formado algunos ensambles de guitarra en su ciudad natal. Internacionales. Bogotá. La exposición Vincent Van Gogh, El genio del color, en la que se exhiben 226 reproducciones de sus obras más famosas en tamaño real, con colores restaurados digitalmente, continúa atrayendo hoy a miles de visitantes en Bogotá. La muestra se realiza para conmemorar los 125 años de la muerte de este artista holandés. Las obras fueron restauradas digitalmente, rescatando los colores originales que utilizó el pintor y reproducidas con la más alta calidad. A estos cuadros se une la revelación de 7 animaciones en tercera dimensión que le dan vida a las pinturas del artista. Van Gogh se suicidó a los 37 años de edad en 1890. Pintó alrededor de 900 cuadros, de los cuales 27 son autorretratos y 1600 dibujos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.